para mí al llegar la Navidad, viendo el mundo tan feliz. Y yo con mi soledad, viendo el mundo tan feliz. Y yo con mi soledad, todos, todos se divierten, todos gritan de contento. Esas personas no sienten lo que yo siento por dentro. Para mí no hay noche buena, para mí no hay Navidad. Tan solo hay para mis penas una triste soledad. Para mí no hay noche buena, para mí no hay Navidad. Tan solo hay para mis penas una triste soledad. Vida, déjenme por Dios llorar por mi viejita querida. Déjenme por Dios llorar por mi viejita querida. Ya para que Navidad, ya para que Nochebuena, quiero beber y llorar por mi madrecita buena. Para mí no hay Nochebuena, para mí no hay Navidad. Tan solo hay para mis penas una triste soledad. Para mí no hay Nochebuena, para mí no hay Navidad. Tan solo hay para mis penas una triste soledad. Navidad. Tan solo hay para mis penas una triste soledad.